Anomalía es aquel que no encaja. Aquel que no encaja. O que no quiere encajar. O que no quiere encajar de alguna manera, ¿no? Clinamen. Mira, me hago desear. Lo que vale se hace desear. No, lo que quería es que charlemos de fútbol, pero te veo que tu cara no tiene ganas. No viene por ese lado porque pretendemos que ciertas charlas sean atemporales y si vos hablás de los éxitos de un equipo, lo más probable es que eso desacumule muy rápidamente. Solo digo, hay jugadas que son intemporales. Me callo. Nati Género, bienvenida nuevamente a la Argentina después de una gira internacional maravillosa. Siguiendo el estilo Clinamen, me llegó un mes tarde. Bien, perfecto. Hoy tenemos como invitada aquí en la mesa a Silvia Duchaski, licenciada en Ciencias de la Educación, investigadora, y no seguimos diciendo currículum, solo agregamos el término amiga de esta casa y amiga de este Clinamen para poder conversar, obviamente poniendo la educación en el centro. Silvia, bienvenida y muchas gracias por venir. Hola, gracias. Yo quería empezar con este hit que pegó Macri en el último tiempo, que es la idea de caer en la educación pública. ¿Y qué te pasó cuando escuchaste esa frase después de tantos años de laburo, de investigación y de ver justamente lo que pasaba por abajo en la escuela pública, tal vez fruto de las caídas, ¿no? Es curioso porque la semana pasada me encuentro con dos docentes, uno de una escuela privada que escribió un libro de literatura, se llama Frenesí del Conejo Universal, y otro de Villa Elisa La Plata, que escribió este libro de poemas que se llama Volver a la Escuela, que es impresionante. Y los dos me decían lo mismo. Y ahí uno se queda como sin muchos argumentos, pero desde un lugar totalmente diferente. El primero me decía, mira, en la sala de profesores vos escuchás a la gente y nadie quiere ser docente. Salen de la facultad, profesor de letras, profesor de filosofía, ¿y a dónde van? Y bueno, vamos a la escuela a dar clase. Y de pronto se encuentran con situaciones que podrían ser sumamente interesantes también por ellos mismos, pero toda la maquinaria educativa les impide pensarla. Por ejemplo, el de la escuela privada me decía, una piba levanta la mano, ¿puedo? Una cruz esvástica en la mano y dice, profesor, ¿puedo hablar? Todo el mundo le ve la cruz esvástica y la sancionan. Entonces nosotros le decíamos, bueno, lo que sabe hacer la escuela es sancionar. La sancionaron. Tal vez hubieran llegado a esa decisión, pero no se te ocurrió pensar, por ejemplo, decirle, che, a ver, así hablar a esto. Y al resto de los pibes, a ver, la única cosa es cómo hacen para debilitar el discurso de esto. Entonces el tipo dice, bueno, ves, si fuera así, yo no te diría caí en la escuela porque no tengo otra cosa que hacer. Lo que pasa es que cómo pensás eso si estás todo el tiempo con la presión, las presiones burocráticas o, en ese caso una escuela privada, las presiones de excelencia que la escuela impone todo el tiempo. Eso por un lado. O sea, el pibe mismo se daba cuenta que eso que tenía podía ser muy rico para pensar también este tiempo, pero que en toda la maquinaria y todo el agobio que se vive, eso no aparece. Yo lo que veía en el paro, antes de pasar a otro ejemplo que me parece muy interesante también, es que es como que el docente agobiado, que existe, cansado, que existe, absolutamente desconcertado de cómo moverse, que también existe. Este pibe me cuenta ayer, escuela periférica La Plata, que estaba con los chicos, primer año de escuela secundaria, de pronto aparece por la ventana un montón de pendejos armados. Y a él lo único que se le ocurrió hacer es agarrar a los pibes, primer año, irse al patio y alejarse de esa situación. Eso también es la escuela. Entonces, el agobio, la hostilidad, el no saber, eso existe. En la marcha lo que yo veía era como un cuerpo que recuperaba una fuerza, que recuperaba una cierta alegría, que recuperaba una capacidad de organizarse. Me pregunto si eso mismo pudiera tener otro tipo de reverberaciones. Cuando das este ejemplo de haberse llevado a los pibes al patio porque aparecen un montón de pibes armados en la ventana, también se ve el absurdo de esos voluntarios docentes no al paro, ¿no? Cuando vemos esa multiplicación de tareas y esa multiplicidad que se da en lo que es un docente hoy, sobre todo en zonas periféricas, conflictivas y demás, donde el rol excede por completo a conocer una currícula, ¿no? Pero pega eso en muchos docentes también. No digo muchos cuantitativamente porque el paro tiene una presencia y toda esta movilización tiene un apoyo muy fuerte, pero me contaba este pibe que hay muchas directoras de otras generaciones o algunos maestros que dicen, bueno, que les viene la cosa del apostolado, que Macri, él me dice, Macri es un chabón inteligente, me decía el pendejo este. Toca algo, toca algo del espíritu sacrificial, que es como muy venerado, toca algo del maestro virtuoso, que nos gusta seguir viendo en el maestro algo virtuoso como premisa, toca algo de ese apostolado, que es medio excrescente, pero que algo de eso, por lo menos en ciertas generaciones, organiza un afecto. Es interesante esto que decís de los docentes también pueden caer en la escuela pública. Es decir, pueden caer en la escuela, porque el que me lo decía era de una escuela privada también. Yo hace poco, cuando empezaron las movilizaciones de marzo, conversábamos con unas amigas, entre ellas amigas que son docentes de escuela primaria, y decíamos, ¿por qué no hay un paro de chicos? Como que pareciera que la escuela es un espacio de adultos, ¿no? Donde se debate entre los intereses de los padres y los intereses de los profesores, como si los chicos mismos no tuvieran una mirada sobre esa situación. Y en ese sentido quería preguntarte por, desde esta mirada no escolar de la escuela, ¿cómo viven los chicos una situación de lucha docente? No tengo demasiados datos como para afirmar de ahí una idea, pero en general lo que cuentan es que los pibes están como muy ahí, muy, muy al palo con esto también, como muy junto a los maestros, porque hay algo que ellos padecen muchísimo, que es también una condición de deterioro que es muy, muy evidente, de deterioro de condiciones materiales de escuelas. Por ejemplo, nosotros hemos visto Escuela de Zabaleta, Parque Patricios, donde vos decís cómo un pibe se puede sentar sobre esa silla, y donde nos decía el director que Macri iba a ir a la escuela y los asesores le sugirieron que no fuera porque es peligroso. Y bueno, no fue. Entonces, cuando vos ves esas condiciones de deterioro, que los pibes la padecen mucho, y además el retiro de un montón de cosas que también tuvieron, aunque sea como recursos muy pequeños durante el kirchnerismo, netbook, no importa, eso. Y sí, los pibes se sienten ahí al lado, pero a mí me parece que no es solo por eso. Me parece que es que siempre cuando un cuerpo encuentra como una adrenalina con otros cuerpos, se enciende y se suma. Después hay que ver qué se hace con eso, pero yo no diría que es solo porque los chicos tienen conciencia de la realidad material, de deterioro que viven los docentes. No diría que es solo eso. Creo que también es la oportunidad como que de una fiesta, entre comillas fiesta, porque la verdad que de fiesta, no sé si decirlo fiesta, pero me parece que hay algo de eso, como sumarse a algo que tiene una fuerza. Y dicho sea de paso, para mucha gente es la posibilidad de romper ciertos cerrojos que se dan en la lógica urbana para ingresar al centro de la ciudad, acompañar a una movilización, a una marcha, porque digo, hay pibes que hoy no pueden fácilmente, con su vestimenta, con su gorrita, con su color de piel, tomarse un tren y ir al obelisco. Y docentes, ¿no? El pibe que me encontré ayer, que es un profesor de literatura de La Plata, me dice, che, ¿ustedes vienen mucho a los bares? No, yo nunca fui a un bar, maestro. No conocía Buenos Aires, no conocía la capital. Maestro, profesor de letras de primer año de escuela secundaria. Me dice, durante un año además estuve sin cobrar nada, porque por cuestiones administrativas del sistema no había ingresado. ¿Y cómo te las arreglaste? Y le pedí al chabón del bondi que me deje subir, amigos que me den, docentes. O sea que también hay como algo ahí de una vulnerabilidad. Pibe, maestro en muchas condiciones que hay como que pensar de nuevo, que es un maestro. Es el muy próximo a ciertas condiciones de existencia que también sufren los mismos pibes. No, me quedaba pensando en que marzo fue un mes muy especial, ¿no? Porque este conflicto educativo, aspecto gremial, qué sé yo, tuvo mucha, mucha fuerza. Pero también tuvo una convergencia extraña con el 24 de marzo, digamos, ¿no? O sea, el tema de derechos humanos y educación se mezclaron de una manera muy fuerte, no solo porque se mezclaron, porque las paritarias coinciden en el tiempo con el acto del 24 de marzo, lo cual no alcanzaría a mezclar tanto las aguas, como que la respuesta que dio el gobierno es muy parecida a unos y a otros. Es decir, es como si el gobierno estuviese escuchando a la sociedad de una manera inversa, como Silvia está escuchando a la escuela, ¿no? Que dicho sea de paso es el nombre del último libro de Silvia. Es decir, se escucha de la siguiente manera: hay una legitimidad en el reclamo, sea de derechos humanos, sea de educación, sea salarial, pero no hay legitimidad en los que toman la palabra, y no hay legitimidad en los que organizan formas de lucha, y no hay legitimidad en los que se hacen presentes. ¿Y por qué no son legítimos? No son legítimos porque son corruptos o mafiosos, porque en última instancia buscan algún objetivo ilegítimo, son violentos, reivindican terroristas, es decir, son terroristas en última instancia, hay algo criminalizable, curro a los derechos humanos, o sea, o son terroristas, o son patológicos, o son ilegales, criminalizables. Entonces, un poco la cuestión de cómo el gobierno está escuchando a la sociedad y cómo está escuchando a la escuela y cómo está escuchando lo que pasa en la escuela, está introduciendo un nivel de violencia que no sé si lo sabemos pensar, que es un nivel de violencia muy brutal para chicos, docentes y comunidad educativa, y que tiene mucho que ver con el papel que tuvo los derechos humanos a la hora de elaborar en la sociedad argentina un espacio sensible para producir cualquier tipo de reclamo. Porque un docente que dice que quiere que le aumenten el salario, acá, digamos, el gobierno lo ha tratado como, ya Cristina hacía lo mismo, ¿no? Lo ha tratado como 3 meses de vacaciones, muchas licencias, digamos, inmediatamente la respuesta es de patronal. Pero lo que no sé si se escucha mucho es que la situación por la cual padres de comunidades diversas dejan a sus hijos en la escuela una cantidad de horas por día para poder trabajar, etc. En primer lugar, es lo que se llama salario indirecto. Bajar el salario a los docentes es bajar el salario de todos los trabajadores. Es destruir la condición de vida de todos los trabajadores, ¿no? Pero por otro lado, es un reclamo que se inscribe en el mundo de los derechos humanos, de los derechos sociales, de los derechos colectivos. Cuando se maltrata de esa manera el discurso de los derechos colectivos, se está introduciendo un nivel de violencia que es muy difícil de decirlo, pero hay una relación con la dictadura imaginaria, hay una relación nocturna con la dictadura. Todos sabemos lo que significa cuando se empieza a violentar el espacio mismo en el que un derecho se puede plantear, un derecho colectivo. Entonces, me parece que acá hay algo que es interesante de pensar un poco lo que está pasando en algo que tiene mucha repercusión sensible. A mí me parece que lo que decís, Diego, es re interesante, porque creo que la mayor violencia es decir, lo que ustedes sienten no es verdad, lo que a ustedes les pasa no es verdad. O sea, no hay nada más violento que... pero ni siquiera discutirlo, porque digamos, uno podría decir, bueno, se plantea una discusión donde de un lado hay ciertos reclamos o hay ciertas necesidad de conquistas, preservarlas o buscarlas, y del otro lado se discute que eso no, porque hay otros valores que son mejores. No, acá es, esto que sentís no es cierto, esto que decís no pasa, esto que pedís no puede pasar. Con un nivel de simpleza que también es muy eficaz, porque es como que uno escucha ese discurso y hay que hacer todo un esfuerzo para ver por dónde encontrar otro discurso que debilite ese, porque es de un nivel de obviedad y de negación absoluta. Y a la vez a la movilización de los docentes, junto a la del 24 de marzo, se suma la movilización de los trabajadores. Yo veía, Macri dijo en estos días algo como, está bien, respeto la decisión de los sindicatos de hacer un paro nacional, pero no lo entiendo porque se van a perder 15 millones de pesos. Entonces hay una mirada que, en contra de esta mirada de derechos, que es como corroer una mirada de derechos, hay una mirada que es la de productividad. Es decir, nos gobiernan como si fueran una cámara de empleadores, ¿no? Una mirada patronal sobre la sociedad, donde cualquier reclamo es leído en términos de anomalía y de interrupción de la productividad. También esta idea de las movilizaciones callejeras interrumpen la llegada, o sea, interrumpen la normalidad de la economía y retrasan la llegada de las inversiones. Entonces, es culpa de la movilización, es culpa de ese momento de anomalía que la economía no produce normalmente. Ahora, recupero lo que decía Silvia, nada de esto sería posible si algo no hiciera mella en nuestras maneras subjetivas de operarnos todos los días, porque cuando voy al almacén y la almacenera de la esquina de mi casa, hablando de uno que estaba en la tele y yo le dije, me parece que salió de un cuadro depresivo, me dice, qué bueno que tiene tiempo de deprimirse, yo no tengo tiempo, es lo mismo que puede argumentar a la hora de parar porque pierde si no vende los sándwiches de milanesa que tiene hechos, digamos. Algo en la subjetividad opera para que eso haga sentido, si no, no se agarraría nada. Inocula, ¿no? Lo que dice Nati es muy cierto, inocula algo del miedo, porque cuando vos ves los cuadritos, yo ayer miraba 2 minutos, bueno, no lo soporté más, pero me quedé mirándolos, los cuadritos que Fantino ponía en relación a todo lo que se pierde por un día de paro en cada rubro de la economía, construcción, enseñanza, minería. Entonces, yo supongo que el que mira eso lo que dice es terrible. Entonces empezás a asustarte, porque si se pierde todo eso, algo de toda esa pérdida implica un caos que seguramente lo voy a vivir en mi vida cotidiana. Creo que ahí hay una inteligencia. Y la vieja y querida culpa que siempre nos opera desde la que la existencia es tal, ¿no? Sí, y es la culpa trabajada por la empresa, porque los rubros de la economía y los miles de millones de dólares siempre es una mirada mentirosa sobre la riqueza social. Yo por eso planteaba antes una cosa que me parece fundamental. Para los trabajadores argentinos, tener escuelas buenas y tener docentes piolas y tener investigadores que escuchan la escuela es fundamental valor económico. Hace a la calidad del tiempo, hace a la calidad de su riqueza. Eso no se cuenta y es fundamental, porque es la misma riqueza social vista desde el lugar del trabajo. Y simplemente decir que en marzo también estuvo la movilización de Ni Una Menos. Y más allá de entrar en la cuestión de Ni Una Menos, es claro que acá empezó una disputa por lo sensible, que esa disputa por lo sensible sea también la calle. Y creo yo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por volver a pensar que el lugar del trabajo es un punto de vista de disputa de lo sensible. Si se es estrechamente gremial, por más justo que sea, es muy por debajo de lo que está pasando hoy. Hoy una disputa por lo sensible, que quiere ver la escuela como un lugar diferente, que quiere pensar que la relación de los trabajadores con sus hijos y los lugares en donde se los cuidan es un elemento de riqueza social elemental desde el punto de vista de la reproducción social. Entonces, resistir la sensibilidad empresarial me parece que sigue siendo un poco el desafío que tenemos. Reescuchar para discutir, para lo que gusten, ciudadclinamen.blogspot.com y también en marencoche.wordpress.com. Silvia Duschaski, licenciada en Ciencias de la Educación, investigadora, amiga, muchas gracias por estar acá. Bueno, un gusto. La vamos a tener que seguir, seguramente, así que nuevos capítulos en Clinamen a partir del martes que viene.